soy muy diferente. La que quiera beberse, cruce conmigo aquí enfrente. Yo camino por aquí, sí, aquí es la acera de enfrente. La cucara. La representación política. ¿Quién representa a quién? ¿O quién pretende que representa a alguien? En la misa y en la feria, todo el mundo ya lo sabe. Los que llegan al gobierno, porque se puede comprar. La representación política es uno de los ejes principales de cualquier sistema político. Podemos mudar, cambiar de un modelo centralista a un modelo autonómico. Y si no cambian las bases de la representación política, en realidad puede consistir únicamente en un cambio administrativo. Podemos cambiar y modificar número de representantes a nuestro antojo. Pero si no cambian los criterios de representación, no se ha democratizado en realidad nada. Y tal parece que eso es lo que está o va a suceder. ¿Qué se puede comprar? Del Partido Comunista ya no queda casi nada. Ahora todos van buscando cómo hacerse millonadas. A esta altura de la democracia boliviana, sabemos que pocos, pero pocos, poquitos diputados han logrado un reconocimiento de la sociedad en el ejercicio de sus funciones parlamentarias, que son básicamente las funciones de representación de la voz popular o de la voz de la sociedad. La cucaracha fue la junta de naciones. Durante muchos años, personajes de la mera derecha compraron sus curules a los partidos de derecha para asegurarse las ventajas de una senaduría o una diputación. El caso del senador por el Beni Miguel Mahluf, un ganadero sin arraigo ninguno con el pueblo beniano, un hombre de campañas patronales y prebendales, es solamente un ejemplo típico del departamento del Beni. Pero Mahluf no es el único ejemplo, es uno más de los ejemplos del uso y abuso de la supuesta representación política. Ay, la cucaracha. Tenemos por otro lado la otra versión, diputados o senadores elegidos por el caudillo y el partido con el único criterio de lealtad al caudillo, sin capacidad política propia. En el MAS, los colgados del saco de Evo son tantos que inclusive incluyen al vicepresidente, o el caso de Antonio Peredo, que desde su fundación Che Guevara no movía más que a su familia. Totalmente descolorido y desplazado de la política, fue Evo y el MAS quien lo recuperó de un cajón polvoriento y añejo del discursito del Che Guevara y lo convirtió en un hombre con un poder político ilimitado como senador y antes como diputado. Pero sin que la representación tenga una legitimidad. Es decir, Antonio Peredo en sí no representa a nadie, más que a los intereses del MAS o a sus propios intereses. En fin, eso ya habrá que discutirlo con él. Que vamos a guarachar, va una cucaracha que quiere comerciar. Toca, loca, ábreme la boca, búscame una coca que no quiero trabalear. Para contrarrestar ambos fenómenos, el de la compra de curules, práctica realizada por la derecha, y el fenómeno de los colgados del saco del caudillo, práctica de la izquierda, se crearon las representaciones uninominales, donde el voto se convirtió en un voto directo, pero un voto directo indirecto, porque los uninominales tenían de todas maneras que venir legitimados por un partido político, y además en el caso de las ciudades, por circunscripciones territoriales que distorsionan la lógica de representación, porque la circunscripción territorial en la ciudad no responde a una unidad de representación con sentido político. Así, el centro o Villa Fátima o alguna otra circunscripción nada tiene que ver con una diputación uninominal. La marihuana que fuma, todos se pelean la silla. Por esos dos factores, los y las uninominales tampoco lograron modificar fuertemente la lógica mediocre de distancia con la sociedad, de acomodamiento y falta de iniciativas que caracteriza a diputados y senadores en relación con los problemas de la sociedad. Y bueno, en medio de todo esto, el caso de las mujeres también es digno de analizar porque es aún más trágico. Según el sistema electoral boliviano vigente y ratificado en la última constitución, una mujer representa a otra mujer. Sí, una mujer representa a otra mujer, y ese criterio es simplista y biologista, porque ha servido para garantizar la presencia de mujeres ornamentales que adornan, de mujeres que en verdad representan al caudillo o al partido, pero que no representan a las mujeres, por lo que la cuota en las listas y la alternancia tampoco sirven para construir política de mujeres, representación política de las mujeres o voz política de las mujeres. En la misa y en la feria, todo el mundo ya lo sabe, los que llegan al gobierno, porque se puede comprar. Ellas representan al partido y se reducen a una condición meramente biológica, por lo que tienes mujeres en el Parlamento completamente inocuas, inútiles y o inutilizadas. La cucaracha. La única manera de liberar la representación política a la realidad compleja de la sociedad y su propia dinámica política no es la introducción de cuotas para mujeres, ni la introducción de cuotas indígenas, ni la fragmentación de unidades territoriales. Una mujer no representa a las mujeres por ser mujer. Un indígena no representa a los indígenas por ser indígena. Ese es un criterio simplificador para ambos casos. La única manera de democratizar la representación política es precisamente lo que el MAS se niega a cambiar, y es la ley de partidos políticos. La cucaracha. Ley de partidos políticos que hace de los partidos los únicos intermediarios de la política, los que manejan las listas y, en fin de cuentas, los propietarios monopólicos del derecho a hacer política en el país. Mientras no haya listas abiertas, donde no sean los partidos políticos los dueños y propietarios de la política, no hay representación política real. ¿Por qué no se atreven a modificar la ley de partidos políticos? ¿Por qué no se revisan las listas de los partidos que tienen personería como partido o como agrupación ciudadana ante la Corte Nacional Electoral? La marihuana que fuma. Vayamos a analizar quiénes tienen esa cartulina que les certifica que son partidos políticos. El MSM, Movimiento Sin Miedo, para ser partido y tener su legitimación, ha utilizado la alcaldía. Y así, con la cantidad de empleados y burocracia, ha logrado libros de listas de nombres que en otro caso jamás hubiera logrado. Pero no es el único caso. Unidad Nacional de Samuel Doria Medina ha utilizado su poderío capitalista comprando nombres para lograr sus listas. No es en realidad un partido. Es un señor con mucha plata y punto, que se ha comprado prácticamente la tarjeta de partido político. Podemos, que no aparece como partido, sino como agrupación ciudadana, es ya un mal chiste de agrupación ciudadana. Responde a la crisis de la derecha y a las trampas del propio sistema político para seguir obteniendo el permiso de ser parte de la política oficial en Bolivia. ¿Por qué no tiene? ¿Por qué le pasa? La marihuana. Ese es el monopolio que hay que romper, y que no se atreven a tocar ni siquiera los del MAS. El monopolio de los partidos políticos es el que ni el MAS se atreve a romper, porque les permite controlar el derecho a hacer política en Bolivia. Señores.